contigo estoy deseando a mi bohío llegar. Por la laguna vamos navegando, falta un poquito, ya vamos a llegar. Mi guajirita, te quiero más que a ninguna, y aquí va con la luna, yo te ofrezco mi cantar. Resplandor de mi amorcito, ay, yo te amaré, corazón. Tú me amarás con ardor. Quiero regalarte dulces besos. Ay, yo te amaré, corazón. Tú me amarás con ardor. Quiero disfrutar nuestro embeleso. Ay, yo te amaré, corazón. Tú me amarás con ardor. Quiero disfrutar nuestro embeleso. Ay, yo te amaré, corazón. Tú me amarás con ardor. Quiero regalarte dulces besos. Thank you. sirve, ya no la puedes usar. Todo en la vida se acaba, yo te lo dije, Daniel, ¿verdad? Fue el destino de Dios. Ahora yo quiero que dentro de la iglesia sea tu confesor, tu juez divino y tu gran Dios. Recuerda que cuando niño me decías: mi vida seré tu amor. Ahora una marcha se escucha, también una plegaria con su bendición. Después una Ave María, un cruce de anillo y calzado azul. Y yo como seminarista, por esta canción te diré adiós. Y yo como seminarista, con esta canción te diré adiós. Yemita colorada, yemita. sigas polla, tú no estás pa' eso, estás pa' la olla. Oye, gallo viejo, no persigas polla, tú no estás pa' eso, estás pa' la olla. Pero yo dice el yerbatero. Eso sí te va a gustar. Júntale picante, júntale picante. Donde tú sabes que pica y pica. Júntale picante, júntale picante. Donde tú sabes que pica y pica. Thank you.

apretado, bailando apretado este sabroso cumbión. Apague la luz, pa' tomarme un trago de ron. Apague la luz, bailando rico cumbión. Apague la luz, que me siento sabroso. Apague la luz, bailando rico cumbión, nena. ¡Hey! ¡Qué cosa más sabrosa! Apaguen la luz, pa' tomarme un trago de ron. Me siento feliz, y ahora voy para el rincón. Apaguen la luz, que me siento sabroso. Bailando apretado, este sabroso cumbión. Tomarme un trago de ron. Apaguen la luz, que me siento sabrosón. Apaguen la luz, bailando rico cumbión. Apaguen la luz y tomarme un trago de ron, nena. ¡Hey! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Apaguen la luz, pa' bailar este cumbión. Apaguen la luz, tomarme un trago de ron. Apague la luz, bailando rico cumbión. Apague la luz, que me siento sabrosón, nena. ¡Hey! ¡Beba! ¡Bébale! Apague la luz, pa' bailar este cumbión. Apague la luz, que me siento sabrosón. Apague la luz, tomarme un trago de ron. Apague la luz, bailando rico cumbión. ¡Hey! ¡Oh! ¡Júntate! ¡Anda! Alejarte de mí, porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida y en la que viene también. Ni la sala del campo, ni la sala del campo podrá, mujer, alejarte de mí, porque te llevo dentro, porque te llevo dentro en esta vida y en la que viene también. Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. Con sabor. La otra del chivo. Súbala, Gilberto. Y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. Y te pondré la mano en el hombro, y te pondré la mano en el hombro, muchacha loca de mi tormento. una sirena. Al verla sentí gran emoción, y en mi corazón yo la fui amando. Le fui cantando esta canción. Ahí en alta mar vi una sirena. Al verla sentí gran emoción, y en mi corazón yo la fui amando. Le fui cantando esta canción. Ven, vamos sirena, vamos a la playa. Mira, no te vayas, que la noche es buena. Ven, vamos sirena, vamos a la playa, que quiero sentarme contigo en la arena. Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, sus emociones recogerá. Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, sus emociones recogerá. Pobre pescador, soñando en el mar, solo ha de encontrar tristeza y dolor. Pobre pescador, soñando en el mar, dentro ha de encontrar tristeza y dolor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! necesario mentir para dejarme abandonado para siempre de sufrir. Tu abnegada partida has dejado desolado nuestro nido de amor, pero siempre te marchaste sin ninguna explicación. Señor, apiádate de mí, ya que nunca ella lo hizo. Dame de tu gran poder de verdad, con su malicia no sirve pa' gozar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual. Lindo capricho, capricho de verdad, con su malicia no sirve pa' gozar. Lindo capricho, capricho de verdad, porque es un ritmo caliente y sin igual. Thank you. DJ Cristian Becerelli. Ya no importa, ahora te miro hasta en la sopa y en cada peluche, en cada arroz estás allí. Pero tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal sin ti. Es que te quiero y por ti me muero, siempre lo quise decir. Ya no. Echaste al olvido y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. DJ Cristian Becherel. Ahora, Mezclando en vivo, DJ Cristian Becerril. DJ Cristian Becerril. Ahora, ya. Soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya soy. DJ Cristian Bechirelli. Que eran de Cristian Becherel. Tengo en el alma una pena, tengo en el pecho. Cristian Becerril. Esta danza española y flamenca, que yo te canto con garbosa. Cristian Becerel, DJ Cristian Becerel. Cherel. Mezclando en vivo, DJ Cristian Becerel. DJ Cristian Becerel. Si en porro voy a cantar el día de tu cumpleaños, porque quiero festejar bailando porro todito el año. Porque este porro sabroso es para bailarlo con mi moreno, y con traguitos lo gozaré a orilla del río Magdalena. Ay, yo quiero cantar porro y nada más. Porro y nada más, porro y nada más pide la gente. Porro y nada más. Que este porro colombiano que bailando en Maracaibo, sí señor. Porro y nada más. Que yo también quiero gozar hoy a mi bien. Porro y nada más. Cuando el río piedra porque suena trae. El que nace barrigón porque tiene lombrices. Son los mangos, es la cerca. Eso no es nada, lo que viene. Seguimos pegando duro, pero con Madero Show de Esteiro Soto. Respeten. Y pa' que lo bailen con amor. Irving Guzmán, gózalo. Guillermo Fernández, para que lo bailes. Camarón que se duerme amanece en paella. Eso no es nada, lo que viene. Nos complacemos en presentarles el number one DJ Richard Díaz de Barquisimeto, con mayor renombre en todo el territorio nacional. Thank you. Thank you. linda, la parranda, la fiesta buena de la amistad. Oigan, este ritmo bien sabroso y pegajoso, y que tiene a todo el mundo de alboroto, sí. Ustedes van a escuchar. Thank you. mi morena, si baila de lado. Este sabroso y candente tumbadito, lo vas a bailar, lo vas a gozar, porque es un ritmo sabroso y galleguito. Lo vas a bailar, lo vas a gozar, porque es un ritmo sabroso y galleguito. Tan solo quiero que tú lleves el compás, moviendo las caderas con ritmo con soltura. Tan solo quiero que tú lleves el compás, moviendo las caderas con ritmo con soltura. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Luego tú verás que toda la gente baila mi tumbao porque es un ritmo caliente. Baila ritmo, Mari. Ay, mi morena, si baila de lado. Este sabroso y candente tumbadito. Ay, mi morena, si baila de lado. Este sabroso y candente tumbadito. Vamos a bailar. Solo mezclas al estilo de DJ Richard Díaz. ¡Upa! ¡Uy! ¡Baila Luis Alberto! Se rompió la piragua, se me fue el carro en rosa. Y por no ser otra cosa que estoy mascando el agua. Se rompió la piragua. Ser otra esta despedida de amor. Y el que no lo haya sufrido nunca no debe saber lo que es dolor. Mi amor, el amor es thank you. son mis ahijados. ¿Y quién? ¡Gracias! Lazos que nos unen tiernamente, un camino que juntos hemos de andar, dos puertas siempre abiertas a quererte, mis brazos y el corazón para amar. @hotmail.com. Los lazos que una noche nos unieron, ternura en mi querida negación, tus labios en mi boca me dijeron, contigo va todo mi corazón, tus labios en mi boca me dijeron, contigo va todo mi corazón. De que me quieres lo sé, de que me quieres lo siento por la frescura con que me acaricia el viento, las estrellas me lo han dicho, con brillar ella me expresa que este amor aún sigue vivo, aunque tus ojos no vean. Me has demostrado cariño, me has demostrado pasión, me enseñaste lo sencillo y lo grandioso de este amor. Lo siento porque lo dice, esto que lleva aquí dentro, con caricias me regalas amor y mucha ternura, como negar que me quieres si estás llena de dulzura. Me has demostrado cariño, me has demostrado pasión, me enseñaste lo sencillo y lo grandioso de este amor. ¿Cómo olvidar que me quieres si tú solita dejas las dudas, haciendo Te das cuenta que en mi vida tú eras dueña y perdiste porque lo quisiste así. Yo recuerdo los momentos tan felices que pasamos disfrutando nuestro amor. Solo quedan en tu alma cicatrices, la nostalgia de dicha y pasión. Te estás matando los años, ya perdiste tu esplendor. Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor. Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar. Momentos que tú me diste y que nunca volverán. ¡Hey! Brixio Márquez, Daniel Landaeta, la Valera no va. El amor sin calor no es conveniente y lo más probable que se acabe. El amor sin calor no es conveniente y lo más probable que se acabe. Pero como las negras son calientes, buscaré una negra pa' que mame. Pero como las negras son calientes, buscaré una negra pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. Buscaré una negra pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. Ey, buscaré una negra pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. ¿Cómo? Buscaré una negra pa' que mame. Uy. Pa' que mame, pa' que mame. ¿Ah? Buscaré una negra pa' que mame. Que follije solo, compadre. El amor sin calor no es conveniente. Conveniente y lo más probable es que se acabe. Como el sol es muy caliente allá en la playa, buscaré una catira pa' que mame. Como el sol es muy caliente allá en la playa, buscaré una catira pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. Buscaré una catira pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. Buscaré una catira pa' que mame. Pa' que mame, pa' que mame. Hey. Buscaré una catira pa' que mame. Cuidado. Pa' que mame, pa' que mame. ¿Dónde? Buscaré una catira pa' que mame. Maraca, maraca, maraca y dale maraca, maraca, maraca y dale. buscar tres mujeres para enseñarle a toda Venezuela cómo se hace una verdadera maraca. Rapidito, tres mujeres, Emily Rincón, vamos a mover la maraca, viene. Y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca, y dale maraca, maraca, maraca. Y al control de las mezclas, el DJ Richard Díaz y más nada. Solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció.

Escuchas mezclas en total perfección a cargo del DJ Richard Díaz. ¡Qué buena está esta verga! ¡Qué buena está esta verga! ¡Qué buena está esta verga! de la maraca va a causar gran sensación, porque viene con guaracha y también con reggaetón. Hagamos una rueda, hombres y mujeres, y mueva la maraca. Yo sé que ustedes pueden. Hagan una rueda, viejas y viejitos, y mueva la maraca, así pero despacito. Vamos a formar la guachapa, yo sé que a ti te gustó el ritmo de la maraca, pero con Madero Show. Y de San Francisco es este grupo guarachero que va a poner a bailar a todo el mundo entero. Agarra una muchacha, pero que esté bien buena, que mueva la maraca por toda Venezuela. Agarra una muchacha, pero que esté bien buena, que mueva la maraca por toda Venezuela. Estas son las mezclas del Mega DJ Richard de Barquisimeto. Explique lo que quiere decir olé. El olé es como un repique de palillo español. Cuando un mocito nota, hazle su pena cantar. Corta dos soles y queda la niña en pena. Y unos ojitos de almendra le responde olé ya. El olé es una palabra que no tiene explicación. El olé es como una rosa que nace en el corazón. El olé, primito mío, yo no lo puedo entender. Solo quiero que me digan ole con ole, yo le yola. Señor farolero que siente el gas, dígame usted ole porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame usted ole porcaría. Ole, yo le, yo le yola. Dígame usted ole porcaría. Pero señor farolero que siente el gas, dígame usted ole porcaría. Ole, ole, ole, ole. Baila, Rixi, baila. comenzar la rumba, que todos estamos contentos. Ya llegó Madero Show, aquí está Madero Show, con todos sus instrumentos. Vamos a comenzar la rumba, vamos a comenzar la rumba, que todos estamos contentos. Ya llegó Madero Show, aquí está Madero Show, con todos sus instrumentos. Vamos todos a bailar, vamos todos a beber, porque esta fiesta es para amanecer. Vamos todos a bailar, vamos todos a beber, porque esta fiesta es para amanecer. Sabroso. Esto sí se puso bueno, esto sí se puso bueno, ahora que está sabroso. Todos los muchachos gritan.